que el día de hoy, 25 de octubre, estará hablando sobre la factura humana y política en la dichosa guerra contra las drogas. Y bueno, el día de hoy me acompaña Santiago Robel, bienvenido. Gracias por invitarme, aquí estamos una vez más. Excelente. Y bueno, es un tema que es obvio, influye en esta comunidad y por eso se les invita a que participen. En el 8336-6162 y 8336-4203, como ya es costumbre, para que opinen sobre este tema, nos critiquen o hagan sugerencias para futuras temáticas. Y bueno, empiezo directamente con cómo abrí el tema. Y te pregunto, ¿es apropiado llamarlo guerra contra las drogas o contra el narcotráfico? Pues mira, para empezar, el término guerra lo hemos criticado muchos, ¿no? Internacionalmente, nacionalmente, aquí en Nuevo León también. No es afortunado, ¿no? O sea, hablar de guerras, pues ya desde ahí traes un nivel de conciencia muy bajo, ¿no? Y luego contra las drogas, ¿no? Pues híjole, pues o sea, ¿cuáles drogas, no? El azúcar, la coca, las pizzas, o sea, ¿qué drogas vamos a incluir ahí, no? Yo creo que, en el fondo el asunto, pues es todas estas aberraciones del tema, todas estas equivocaciones que no son nuevas, vienen de muchos años, vienen desde Estados Unidos, México las ha comprado y ahora han explotado, ¿no? Ahora nos damos cuenta pues que esto no funciona, ¿no? No está funcionando el ataque a las drogas, el prohibir las drogas. En primer lugar, en tocar el tema, es un tema de salud que lo han convertido en un tema de derecho penal y de ahí se nos ha ido un tema de inseguridad nacional. Entonces es un tema de salud, hay que regresarlo a su justa dimensión. Y en los temas de salud pues no le haces la guerra a nada, ¿no? O sea, tratas de prevenir, tratas de ayudar, tratas de sanar, pero no son guerras, ¿no? Y pues ya hay, o sea, el mismo tratamiento que le das tú a las drogas controladas, a la morfina, los antibióticos, etcétera, pues nosotros creemos que se le puede dar el mismo tratamiento a las drogas, tratarlo como un tema de salud y resolver muchas cosas. Porque finalmente, Juan Carlos, no estamos hablando de, ¿qué te diré? Estamos tratando, el tema no son las drogas en el fondo, el tema son los mercados negros, son las políticas públicas equivocadas, es la persistencia en políticas públicas que no funcionan, es el agachamiento que a veces México, o siempre México, da ante los Estados Unidos cuando le impone una política pública como esta que no funciona. Uh-huh. Es la incapacidad de México de tomar un liderazgo mundial, decir, oye, ya basta, esto no está funcionando y nosotros vamos a probar algo diferente. E insisto en la palabra probar porque es un sistema complejo y los sistemas complejos no puedes predeterminar o pronosticar qué es lo que va a pasar. Entonces, podríamos probar cosas diferentes, podríamos experimentar como lo han hecho algunos países europeos y empezar a resolver esta maraña, ¿no? Pero te digo, contiene todos esos, algunos de esos, claro, elementos que te acabo de mencionar. Y si es tan obvio y tan lógico y tan racional escuchar lo que dices, que tiene todo el sentido, y más como se han puesto las cosas, pues quisiera decir que la irracionalidad del Estado o de algunos participantes también de Estados Unidos, pues habla de que hay estructuras que no se quieren tocar, que tienen 40 años y que son de poder, y que tú dices, bueno, ¿por qué el poder a veces no quiere que se le ponga luz encima? Pues para hacer ver que algo puede ser anacrónico. Es un nivel de conciencia muy bajo el que usamos en estas decisiones. Obviamente hay lo que tú mencionas, muchos intereses ocultos. Y creo que es momento en México de que empecemos a hablar de esos intereses ocultos. O sea, por como tú dices, ¿por qué llevamos tantos años de fracaso e insistimos en lo mismo? ¿Por qué desde Estados Unidos se insiste tanto en este tema cuando sabemos que ha fracasado allá y en Latinoamérica, ¿no? Y en todo el mundo? ¿Por qué se insiste, ¿no? Entonces, pues ahí obviamente hay intereses económicos muy fuertes. Para empezar, pues de los propios DEA y los policías en Estados Unidos, el presupuesto es de unos 70 mil millones de dólares al año que se destina a esta mal llamada guerra contra las drogas. Todo el negocio de las cárceles, cárceles, porque allá las cárceles son privadas, uh-huh. muchas de ellas, la administración, no nada más la construcción, la administración de las cárceles, las farmacéuticas que no están interesadas en que quizá otras drogas que actualmente están prohibidas entren al mercado porque le van a tumbar medicamentos. Las farmacéuticas es la corrupción más grande que hay en el mundo. Ahora, también es muy cómodo para Estados Unidos, y cuando hablo de Estados Unidos, una gran disculpa a los norteamericanos, estamos hablando de un sector de Estados Unidos, que es la DEA y que es una parte del gobierno, ¿no? Y los políticos, sí. Y los políticos, y algunos políticos, no todos, también hay gente muy padre, y hay que ver allá que casi el 50% de la población está a favor de un cambio, etcétera. Pero para Estados Unidos, para la política exterior de Estados Unidos, es muy cómodo seguir culpando a México de su gran fracaso, ¿no? Hay que entender que en Estados Unidos, aunque tienen el 5% de la población mundial, tienen el 25% de la población carcelaria del mundo. Y obviamente de ellos la mayor parte son negros y son hispanos, no son más negros que hispanos. Los hispanos, sobre todo los indocumentados, se cuidan mucho de no infringir la ley. Pero es un gran racismo que hay detrás, claro, de esto también. Total. Entonces es un gran fracaso. Ha llegado el momento para México de tomar una decisión, decir, bueno, pues vamos a experimentar algo diferente, ¿no? Ya lo mencionó el presidente Calderón, tuvo una intervención en la ONU, en el pleno de la ONU el 27 de septiembre, muy interesante, sumamente interesante, porque tiene un cambio radical de postura, y lo que dice el presidente Calderón al mundo es, esto es un fracaso, vamos a cambiar. No se pueden bajar los consumos de droga en los países consumidores, a nosotros nos están utilizando de puente, de paso, nos han creado una gran violencia, y esto debe discutirse en la ONU y debe cambiarse. También dijo lo mismo Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, que ese no va de salida, ese todavía está, ¿no? Y obviamente hay otros que han estado insistiendo en el tema, Otto Pérez de Guatemala, ex militar, ex policía, con una gran valentía y una gran inteligencia proponiendo un cambio. Y otros presidentes como José Mujica en Uruguay. Pero nos sorprende mucho este cambio de postura del presidente Calderón, y a raíz de eso nosotros en el grupo DC al Debate, que es un grupo de empresarios regiomontanos básicamente, sacamos un desplegado hace unas semanas comentando todos estos puntos, ¿no? Hay un gran error por parte del presidente Calderón. Digo, hay un gran acierto en buscar un cambio, pero hay dos, tres errores que habría que señalar. En primer lugar, el 90% de la violencia en México no es producto del mercado de exportación, lo hemos dicho en este programa en otras ocasiones. Uh-huh. Se debe fundamentalmente al narcomenudeo, es decir, al mercado de drogas nacional. Y prueba de ello, pues no tengo que dar mucho. ¿Qué tiene que ver Monterrey, Torreón, Cuernavaca, Acapulco en el tema de la exportación? Nada. El mercado doméstico, claro, es el que se pelea cada esquina, cada plaza, cada escuela, y se sale de control, y es sumamente violento. Entonces, por la demografía de estas ciudades también, ¿no? Que pues, son altas. Pues porque se pelean las plazas, como no está legal, es decir, todo el tema es que han prohibido esto y no hay maneras legales de competir. Entonces la manera de competir pues es tomando dominio de la plaza, y eso lo hacen a través de la violencia. Ah. Entonces toda esta violencia, ese es uno de los puntos que criticamos nosotros en la postura de Calderón. Y la segunda sería, pues sí es ideal que el mundo discuta esto y que el mundo cambie, pero pues ¿cuántos siglos nos vamos a tardar en esto? México debe tomar su propio camino, México y Colombia, creemos nosotros que tranquilamente pueden hacer una revisión de esta política pública, de cambiarlo, y por el contrario, el cambio que haga México o Colombia o los dos va a impactar fuertemente en el mundo, va a resquebrajar todos los supuestos equivocados en los que está basada la política prohibicionista de Estados Unidos. Es decir, un cambio en México provocaría un cambio en Estados Unidos. Sí, pero la bronca es que, bueno, por un lado, el hecho que sea el cuarto para las 12 que Calderón revira, es que se da uno cuenta que la presión política que hay estando en la presidencia, que también directamente se enlaza con lo que Estados Unidos nos mostraron los candidatos a la presidencia, de que no mencionaron un cambio de viraje en la política también de los norteamericanos, dices de los tú, Estados Unidos. Pero fíjate que qué curioso, me tocó ver el debate alternativo de otros cuatro candidatos para pequeñitos partidos. ¿El Libertarian? Sí. Ahí está el judge James Gray, amigo nuestro. Así es, y hay un gobernador. Tipazo. Entonces, lo que a mí me tocó ver es que haz de cuenta que está como muy fácil estar en contra de todo lo que ven racionalmente que está equivocado en las políticas que los dos, demócratas y republicanos, quieren perpetuar, aunque parezca que hay diferencias. ¿Y qué quiere decir? Que es bien fácil estar del otro lado de la valla como político y diciendo lo obvio, lo que estos políticos no quieren tocar. ¿Y por qué te digo todo esto? Porque al final mucha gente dice que México, por cultura o no sé qué, no se puede aventurar a ser el líder en una decisión de ese tamaño porque Estados Unidos tendría que ser el que tiene que decir que sí. ¿Qué opinas de esta visión? Mira, indudablemente, no tenemos que suponer nada. Estados Unidos lanza a sus perros, sus sabuesos de la ONU, porque controla esta parte de la ONU de Estados Unidos. Cuando algún presidente, algún político en algún país, sobre todo latinoamericano, se atreve a proponer un cambio, como lo hizo Otto Pérez en Guatemala recientemente, o el propio José Mujica en Uruguay, o en Bolivia, le avientan los perros porque obviamente se les cae todo el teatro. Tan es teatro que nunca debaten el tema, no sé si te has fijado, y no lo debaten porque no hay argumentos racionales para debatirlo, pero sí te avientan a todos estos perros y luego ellos te amenazan en lo privado. Por lo tanto, yo creo que en México habría que proteger a nuestro presidente, y hablo del presidente electo, de Enrique Peña Nieto. No creo que sea un tema para Enrique Peña Nieto, pero sí creo que es un tema que debamos manejar en el Congreso y que el Congreso pudiera llegar a la determinación de un cambio de política pública, un cambio de leyes, y experimentar con esto para proteger a nuestro presidente. Y te voy a decir por qué, porque así como le hacen ellos, para ellos dicen: oye, pues yo no puedo dejar de enviarte armas furtivamente a México, a tus carteles, para que ustedes se maten, pues porque el Second Amendment aquí en Estados Unidos es sagrado y yo no puedo cambiarlo. Bueno, pues lo mismo, el presidente Peña Nieto podría decir: bueno, pues esto es un tema que se debatió en el Congreso, no está en mis manos y yo tengo que ejercer las leyes, ejecutar las leyes que me dicta mi Congreso. Pero fíjate que siguiendo eso que dices, es donde me hace un poquito clic lo que hablábamos al principio, de que obviamente empezó como algo político y son los estados los que hacen las leyes y eso no cambia. Pero creo que específicamente en este conflicto, y como lo vemos ahorita en cómo se ha venido armando Norteamérica, es que se ha desplazado el péndulo de lo público, de lo de los gobiernos, a lo privado. O sea, que hay tanta gente metida como negocio en esto, cárceles, armas, tráfico, o sea, hay economía secundaria del narco. La frontera, toda la corrupción de los gringos. Las armas, en los bancos privados, o sea, es tan grande la maraña plutocrática corporativa que creo que ya rebasaron a los mismos poderes del Estado. ¿Y qué quiere decir? Que posiblemente no sepan cómo ni los mismos americanos salir de esta. Tienes razón. La ventaja que nosotros vemos, Juan Carlos, es que en México afortunadamente no tenemos todos esos intereses tan fuertes como en Estados Unidos. Aquí no tenemos una industria carcelaria, aquí no tenemos una industria armamentista. Aquí los que se puedan oponer pudieran ser los policías tradicionales que digan: oye, pues se nos va a acabar el negocio. ¿Por qué? Pues porque con esta guerra se han incrementado los presupuestos del ejército, de la marina y de la policía tremendamente. Entonces, eso habría que ponerlo sobre la mesa. Es decir, aquí hay un interés también, o puede haber un interés de las policías en querer mantener estos presupuestos, ya por no hablar de la corrupción, ¿verdad? Pero los presupuestos públicos. Perdón, es la definición de la burocracia, que se tiene que justificar la intermediación. Pero es una pequeña parte de la burocracia. Por otro lado, tendríamos a la mayor parte de la sociedad mexicana que en el momento que entiendan que la violencia, por lo menos el 80 o el 90% de la violencia, la podemos erradicar de golpe en este momento, tomando una decisión diferente, que la voy a llamar tomar el control del mercado de las drogas. Para no hablar de legalización, porque mucha gente se me asusta y cree que lo que estamos proponiendo es que las drogas se vendan en los Oxxos y en los Super 7, y no es esto. Eso es lo que está sucediendo actualmente. Claro. Actualmente la droga se vende en cada secundaria. Es decir, claro que son peligrosas las drogas, y claro, tan peligrosas son que no debemos dejarlas en manos de las mafias. El Estado, el sector salud mexicano debe tomar control de ellas. Y en el momento que la sociedad mexicana haga este clic, va a haber una presión social tremenda. Ya lo empieza a hacer. Decir: oye, pues esto no está funcionando. Y si bien es cierto que el tema es a veces complejo porque toca muchas aristas, con cada muerte que tenemos día con día, con cada noticia que vemos día con día en los periódicos, dice: oye, pues esto no está funcionando, vamos por otra cosa, ¿no? Porque ni siquiera con el ejército o la marina en las calles, que son de gran ayuda, pero, digo, como el caso de Nuevo León, pero vemos que no se reduce la inseguridad radicalmente. Seguimos teniendo muchos secuestros en Nuevo León, seguimos teniendo muchas extorsiones, sí han bajado algunos robos, pero la violencia y la inseguridad se mantienen y cualquier encuesta de percepción la podemos medir. Sí, pero también ahí hay que aclarar que les ha servido muy bien a los políticos eso de la guerra contra lo que quieras, porque al final pues ahí pueden paliar o esconder el hecho que hay una inconformidad de 30 años de neoliberalismo, pues que ha dejado mucha gente en la calle y que finalmente si tú agarras un chivo expiatorio y que es la droga y al final estás tapándole el ojo al macho, ¿no? Es lo mismo que hizo Nixon, tomar un paliativo, ¿verdad? Inventar una guerra para salvar su pellejo, pero justamente para poder entrarle a los verdaderos temas importantes en México, como son la desigualdad social, la desigualdad de oportunidades, la desigualdad en la educación, la corrupción, etcétera, etcétera, vamos a sacar este tema de la mesa rápidamente y así podríamos dedicarnos como país a sanear a los gobiernos, el fomentar más competencia en la iniciativa privada, el acabar con los monopolios, vaya, las grandes peleas que tenemos por delante como país y que nos están distrayendo toda esta violencia artificial que podemos erradicar de un golpe, nos está distrayendo de los verdaderos temas. Nos está impidiendo ser un gran país. Claro, y que sería abrir canales de información y transparencia que finalmente son democráticos, porque pues eso es lo que al final el Estado a veces dice, oye, pues yo me acepto como que me equivoqué y pues no me conviene y aparte la gente va a lograr tener prerrogativas y va a tener lograr negociar con el Estado, lo cual a veces ya sabes, en estos tipos de países pues no han querido aceptar pero nada. Pero mira, ya le llegó el agua a los aparejos a los políticos, ¿no? O sea, ya el ser gobernador, el ser alcalde del municipio es una de las chambas más riesgosas que yo veo en el mundo. Aquí en México, el ser alcalde corren un riesgo tremendo porque se están enfrentando a un crimen organizado que los mata o los corrompe, ¿no? A fuerza. A ellos y a toda su administración y a los gobernadores y a los jueces y a los propios militares. Es decir, no vamos, mucha gente opina, dice, oye, es que hay que erradicar primero la corrupción y luego llegar al tema de la reglamentación o la legalización de las drogas. No, con toda esta presión de mafias tan poderosas económicamente, tan poderosas, tiene una gran capacidad de reclutamiento de gente, es imposible avanzar en los temas. No vas a poder ir. Y tenemos ejemplos históricos de eso, pues que fue la prohibición en Estados Unidos. Corrompían a todos, no corrompieron al presidente, pues no sabemos, pero a todos los demás sí, gobernadores, alcaldes, policías, jueces, todo lo mismo que estamos viviendo nosotros. Entonces, no podemos avanzar en los temas importantes para México mientras no saquemos esto de las drogas prohibidas en lugar de manejadas por el Estado, por el sector salud. No vamos a poder avanzar como país. Entonces, tú sabes que a veces los que más se me oponen en esto, en las discusiones, son los luchadores sociales estos que... Moralistas. Sí, que se vuelven medio moralistas, pero... Y dicen, no, es que nos estás quitando el tema es la corrupción en México, el tema es el mal gobierno. Pues sí, compadre, pero con toda esta presión de las mafias, pues menos vas a poder avanzar en tu tema. ¿Quieres que la gente te escuche? ¿Quieres volver a tener auditorio? Porque en el fondo eso es. Ya nadie los escucha porque estamos preocupados por otra cosa. Vamos a quitar esta violencia de las mafias y vamos a dedicarnos a lo importante. Pero también, siendo realistas, pues no han querido soltar el negocio la clase política algunos, pues porque imagínate si te llevas una tajada del 50% a cobrar impuestos el 15%, pues mejor no sueltas la... Pues la, sí, la chivita del en efecto, desafortunadamente estas mafias son tan poderosas que corrompen a todo el mundo y claro que hay pues los gobiernan muchos... de facto en el occidente del país, ¿no? Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Durango, ¿qué más? Entonces, digo, según Stratfor en Estados Unidos. Estamos estamos en el umbral de un gran cambio. Y hay que tomar decisiones, y tenemos que tomar decisiones como país, y tomar decisiones racionales, poner a prueba nuevos modelos, independizarnos de esta abyecta relación con Estados Unidos. Obviamente tendríamos mucha presión por parte de un sector del gobierno de Estados Unidos, pero también tenemos muchos aliados, ¿no? En el propio Estados Unidos y en el mundo que estarían a favor de este cambio. Independientemente de eso, tantas muertes, como dijo Joaquín Sabina, ¿no? Si una muerte es demasiado, pues 60,000 muertos es una verdadera tragedia nacional. ¿Cuántos muertos más necesitamos en esto? Sí, pues que se está transformando en el Vietnam de Calderón, pues también de alguna forma fue comentado por Kofi Annan, el ex de las Naciones Unidas. Ya las Naciones Unidas estamos hablando de pues, lo más refinado supuestamente de la civilización. Dice, oye, pues no necesariamente legalizar, como dices tú, pero sí por lo menos de criminalizar para sí, meterse. Pero eso ya estamos. Kofi Annan se equivoca ahí porque él dice, bueno, si no la legalización, la despenalización. En México ya está despenalizado el consumo. Muy mínimo, ¿no? Sí, bueno, quisimos seguir el ejemplo de Portugal, que ha sido un gran ejemplo mundial, pero no se hizo bien, ¿no? Las cantidades son mínimas. Y no le hemos dedicado recursos, como lo hacen en Portugal, a la prevención y al tratamiento ordenado. O sea, ¿por qué? Porque estamos en medio de un caos, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso ya estamos. Entonces, si ya está despenalizado el consumo y no ha funcionado en México, lo que necesitamos es llegar a un esquema mucho más racional, en donde, te insisto, el sector salud, ninguna empresa, el sector salud, es el que debe tomar el control del mercado de las drogas ilegales y administrarlo de una manera racional, como se han hecho en otros países con mucho éxito. Este es un mito. Y bueno, te toco otro punto que el otro día decía Alfredo Jalife, que México tiene su porcentaje de la banca más privatizada del mundo, creo que es el segundo lugar. Entonces, si nos hemos venido dando cuenta con lo de HSBC y demás bancos que están involucrados en el lavado de dinero transnacional, pues quiere decir que México no tendría realmente políticamente injerencia en un sector de banca privada que se encarga de los fondos, de los grandes créditos. No me refiero a los créditos para incentivar la economía, sino créditos en este sector nuevo de la finanza especuladora, pues que han hecho de lavado de dinero la base de la existencia. ¿Qué quiere decir? Que no tiene el poder ni el presidente posiblemente tocar la banca privada. Pero mira, en primer lugar yo cuestiono que tú digas que ese es su principal negocio. No, el principal negocio de los bancos es un negocio legítimo, prestar dinero. Y no digo que sea el único. Otra, las ganancias por la droga generalmente se quedan en los países consumidores. O sea, la mayor utilidad se queda en Estados Unidos, no en México. Y si bien es cierto que a lo mejor por ahí habrá bancos que pues, reciben interesantes depósitos por dinero ilícito, ¿cuánto, Juan Carlos, yo te pregunto, qué tantos puntos del PIB estamos perdiendo en crecimiento México? O sea, ¿cuánto nos ha costado en la economía mexicana este tema de la mal llamada guerra contra las drogas? ¿Cuánto nos ha costado que ya no venga el turismo a México? ¿Cuánto nos ha costado todos estos negocios que se cierran porque los extorsionan? O empresarios que se van a vivir fuera porque los secuestraron o porque tienen el temor de que lo hagan, etcétera, etcétera. ¿Cuánta desinversión está habiendo en México por el tema de esta violencia extrema que podemos resolver rápidamente? Y la economía local, que a mí me ha tocado ver, que sufre, especialmente la de restauranteros, claro, y de cosas de antros, nocturnas. El barrio antiguo de Monterrey, tan bonito que era. Muerto. Ahí. Muerto. Fantasma. Fantasma. Y no nada más barrio antiguo, sino San Pedro en las noches, todos los días. Los negocios de venta de autos. Ya no quieres autos, compras si acaso un auto viejo por ahí para andar en la calle. Pero en fin, estamos hablando de lo más obvio. ¿Cuántas otras cosas de minería, de otras, de todo lo que nos cuesta, acaba de salir las notas, los, ¿cómo se llaman? Los drenes que le hacen a Pemex, todas estas mafias. Las ordeñadas. Las ordeñadas. A CFE, ¿cuántos no le pagan? Hay estadios de béisbol en las fronteras que no pagan la luz porque están manejados por las mafias. En fin, nos cuesta mucho y esto también le cuesta a los bancos, ¿no? O sea, México tiene un gran futuro, es uno de los países que puede ser de los más interesantes en un futuro próximo y tiene temas por resolver y esto nos está estorbando y no tiene chiste erradicarlo, no tiene chiste sacarlo de la mesa. Sí, pero también estructuralmente hay otra, que si tú, pues en eso de la seguridad, realmente aceleras el autoritarismo, pues tú acabas que la gente desconfíe más en ti como Estado y que al final algunos paguen menos impuestos. Y que paradójicamente el Estado tenga que seguirse endeudando, ahora van a creo que pedir otros 70 billones de dólares al Fondo Monetario Internacional, pues para poder seguir con una macroeconomía supuestamente estable. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la guerra al final cansa a todo mundo. Bueno, pues y desconfiando enormemente en las autoridades, ¿no? Porque te provoca una gran corrupción, o sea, ese es el tema. Entonces te corrompe conciencias, te corrompe voluntades, te corrompe políticos, muchos políticos que llegan con un afán sano, y o los matan o los corrompen. Bueno, pues tenemos ejemplos aquí en Nuevo León. Entonces, yo creo que como tú dices, podemos avanzar grandemente en estos temas con mayor transparencia. O sea, el nombre del juego aquí es información pública. ¿Por qué? Porque ahora la sociedad pesa mucho y una sociedad informada, y tenemos muchos medios para informarla, este es uno, donde estamos nosotros, redes sociales y demás, bien informada, funciona. Como tú sabes, yo soy el creador del semáforo del delito. Bueno, ayer, antier en la UNAM, me tocaba hacer una exposición ante el C3, que es el Centro de Ciencias de la Complejidad, muy interesante, los mejores científicos, digamos, de México, ahí están. Y les exponía yo la diferencia entre el modelo Sonora y el modelo Nuevo León en el combate a la inseguridad o la prevención de la violencia. En Sonora tenemos un gobierno con mucha voluntad, haciendo bien las cosas. En Nuevo León no tanto. Aquí el cambio se ha dado por la comunidad. Aquí tenemos un observatorio ciudadano que es el CINLAC, que mes a mes comenta el semáforo delictivo y que eso le ha metido una gran presión a los políticos, sean alcalde, sea gobernador. Y que gracias a esa presión social y a mucha otra, no quiero tampoco decir que esa es la única, la gran presión social que todos los ciudadanos ejercemos, empiezan a cambiar las cosas. En Nuevo León han empezado a bajar los índices delictivos, eso es un hecho. No todos, los delitos patrimoniales fundamentalmente. Pero eso se debe a la presión ciudadana. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos la información, la comunidad claro que presiona y claro que pesa en el escenario político de México. Y será fundamental esto ya para irme a corte, porque al final, entre más nos hacemos una sociedad de la seguridad y autoritaria, pues nos alejamos de la república y la secrecía. Acuérdate que es la base de gobiernos mixtos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y creo que la sociedad civil y la opinión pública tendrá que estar pedaleando lo triple que antes. Pero déjame ir a un corte y regresamos. Adiós, mundo cruel, ya nunca te veré. Yo diré que no te conocí, pero todos ya comprenderán qué magnífico es dejar este mundo cruel. Adiós, adiós. Me voy yo de aquí, ya no podré vivir. Un amor dejó a mi corazón, pero todo ya lo pagará. Qué magnífico es dejar este mundo cruel. Mundo cruel. Estando allá no lo podrá remediar. Estando sola ella me gritará: ven amorcito, perdona mi amor. Y estando juntos la vida cambiará. Oh Dios, mundo cruel, ya nunca te veré. Yo diré que no te conocí, pero todos ya comprenderán qué magnífico es dejar este mundo cruel. Adiós, adiós. Ya no lo podrá remediar. Estando sola ella me gritará: ven amorcito, perdona mi error. Y estando juntos la vida cambiará. Adiós mundo cruel, ya nunca te veré. Yo diré que no te conocí, pero todos ya comprenderán qué magnífico es dejar este mundo cruel. Adiós, adiós. Nos veníamos riendo. ¿Es el flautista de Hamelin, acaso, Nicolás? Muy bonita la pieza. ¿Ombudsman? No, Enrique Guzmán. Enrique Guzmán. Bueno, necesitamos un flautista para esta segunda parte, porque, bueno, de hecho, el concepto del flautista es el que ha hipnotizado a las mayorías a convencerlos de una visión. En ese famoso cuento hace que se vayan por un precipicio, ¿no? Y al parecer, pues, ese flautista nos... hipnotizó hace 40 años a pensar no que las drogas eran malas, sino que realmente la guerra que Estados Unidos... Había que hacerles una guerra. Quería que hacerles una guerra. Entonces, estamos de regreso en Globales hablando sobre la factura humana y política de la guerra contra las drogas, entre comillas. Estoy con Santiago Roel en el 8336-6162 y 8336-4203 para que nos hablen y comenten. ¿Qué piensan ustedes, estimado público? Yo te lo pongo sobre la mesa. Para mí cualquier droga es algo que altere la percepción. Entonces en ese concepto pues entraría el alcohol, obviamente, el cigarro, algunos alimentos, sí. No necesariamente plantas. El azúcar. El azúcar. O sea, ¿a quién le corresponde el determinar si algo es malo o no? Porque bueno, la sociedad generalmente, como dice el cuento del flautista, pues nada más nos chiflan ahí la flauta y ya creemos que algo es malo o bueno, digo, desde que tenemos uso de razón y civilización. ¿Por qué de repente el siglo pasado algunas cosas eran legales? ¿Qué de repente se hace ilegal? ¿Quiénes intervienen en este proceso y por qué? Bien, nada más, sí, qué interesante que toques tema de alcohol y cigarro. Por ejemplo, en Estados Unidos al año hay 450 mil muertes por el alcohol. Medio millón, casi. Sí, y alrededor de 150 mil por el tabaco. Y son drogas legales en Estados Unidos y en México y en el mundo, ¿no? En México, las muertes por sobredosis al año son alrededor de tres. ¿Tres? Tres. ¿Sobredosis de qué tipo? De drogas. ¿De la que sea? De las drogas prohibidas. O sea, no, puede ser heroína. Marihuana no, porque marihuana en el mundo no está documentado en ningún caso de sobredosis. Puede ser que se quedan dormidos antes de... Nada más se ríen. Pero todo a lo mejor día. Heroína, ¿verdad? No sé si crack, no sé, no como anfetaminas. Entonces, alrededor de tres muertos al año en México contra 15,000 muertos con esta absurda guerra contra las drogas que estamos padeciendo. Entonces, pues no hay proporción. Estadísticamente, si las guerras son, si las drogas son malas, y todos estamos de acuerdo que las drogas son malas, todos estaremos de acuerdo que las balas son peores, ¿no? Entonces, estos muertos por bala de 15,000, pues le hacen mucho más daño a México, ¿no? Entonces, sí, en efecto, hay una gran falsedad. Un amigo mío, Jeffrey Diewood, que escribe un libro muy interesante de este tema, está en inglés, pero muy interesante. Él dice, si los indios le hubieran ganado, los hindús le hubieran ganado la guerra a Gran Bretaña, entonces lo que estaríamos brindaríamos en la ONU con marihuana, no con alcohol. O sea, el alcohol es una droga europea, ¿no? Y en todo el mundo está muy bonita la droga porque pues es una Europa triunfó sobre el mundo. Si los aztecas o los incas le hubieran ganado a los españoles, pues a lo mejor estaríamos brindando con cocaína y no con alcohol. Entonces, o si Dionisio se hubiera quedado como el dios, pues estaríamos haciendo ritos dionisíacos con su sangre, ¿no? Pues a lo mejor, pero fíjate, el alcohol tan que es, pues aquí vemos, ¿no? Por los datos que estoy dando, que es mucho más perjudicial, se utiliza en la ONU, en todos los brindis. Se utiliza en la iglesia para consagrar. Por eso. Entonces, hay muchos mitos alrededor de esto, ¿no? Y cuando alguien te catequiza, que me ha tocado en las reuniones sociales, que dice, oye, Santiago, tú estás loco, ¿cómo estás proponiendo esto de las drogas? Y digo, ¿y el jaibolote que te estás tomando, compadre? Ese no es droga. No, puede llegar a ser vicio, pero esta no es droga. Pues claro que es droga. Todo lo que te altera la conciencia, como tú dices, es una droga. Y algunas son malas y otras no son malas. Algunas son muy dañinas, muy peligrosas, y otras no. Lo que sabemos que funciona, Juan Carlos, en esto de la salud, pues es la prevención, la prohibición, ¿no? La prevención, obviamente el control, porque no quieres que los menores de edad tengan acceso fácil, que eso es lo que está sucediendo actualmente. Actualmente los menores de edad, en secundarias, en primarias, tienen un acceso increíble a las drogas. Eso es lo que queremos nosotros. Es decir, estaríamos matando dos pájaros de un tiro, estaríamos erradicando la violencia y estaríamos tomando control de un mercado que ahorita está fuera de control. Y también tiene mucho que ver con el discurso en turno, porque tú dices ahorita se brinda con eso y antes pues tomaban los antiguos soma, que también era una planta ritualista. En Irán, ¿verdad? En Irán, y que no saben bien qué es. Sí, en los tiempos zoroastrianos, ¿no? Sí. También de alguna manera, si hay un discurso en turno, quiere decir que hay un grupo de poder en turno. Entonces, como alguna vez hubo un clero encargado del politeísmo, del paganismo, pues ahora hay algún fundamentalista que quiere que esto se mantenga. En contra de lo que dicen públicamente, ¿qué quiere decir? Ahora se supone que somos parte de un tratado de libre comercio con una nación libre mercadista. Pero tú te das cuenta que no todo entra al libre mercado, porque al entrar al libre mercado, como decía Adam Smith, se transparenta, lo cual te acerca a la democracia. Entonces, dice, oye, pues ¿para qué meto todo el libre mercado si me va a quitar el poder? Entonces, seguimos sobre lo mismo de la historia. Es que eso es lo interesante de este tema que estamos tocando, o sea, no es un tema de drogas, tampoco es un tema de mercados negros y de mafias, pero en el fondo es un tema también de controles, de poder político, de corrupción, de falta de transparencia, de falta de honestidad, de incapacidad de transformar la realidad, de proponer leyes o cambios en las leyes, de un divorcio entre la población y los y la y el poder público que ya se está rompiendo, del afán de una sociedad de tener más peso, pero también de su incapacidad todavía de lograrlo. Y bueno, quiero que sepas que muchas veces yo batallo más con la comunidad que con los políticos. Los políticos en privado te aceptan. Dicen, claro que no ha funcionado, pero mientras a mí no me presione la sociedad, yo no voy a tocar el tema. Pues porque voy a perder las elecciones. O sea, que le corresponde a ustedes, estimado público. Pues les corresponde a la comunidad, y la comunidad está, pues está muy mal informada a veces, o está muy lavada de cerebro, ¿no? Es que las drogas son malas, te dicen, pues sí, las drogas son tan malas que no las deben de manejar las mafias, ¿verdad? Pero a veces no te entienden. Tocaste un punto clave, que en nuestra conciencia mágica, pues necesitamos tener cosas que poner en el baúl de lo malo, ¿no? Porque, pues, sí, en la sombra, ¿no? En la sombra, esconder. Sí, esconder en la sombra. Y aquí es donde sí necesitamos realmente entender este tema, la comunidad, y presionar a los políticos. Si no presionamos a los políticos no van a cambiar. Los políticos, así que tú digas, aquí tengo de 100 políticos un estadista, alguien que es realmente un líder que cambia por su nivel de conciencia. No hay. No, pues no se van a la política. Sí hay, pero son muy escasos. O los asesinan. Lo que necesitamos es un sistema que los convierta en eso, que diga, tenemos buenos políticos porque tenemos un sistema que los presiona a ser buenos políticos. Una pirámide que funciona, ¿no? Y eso es porque debe haber una comunidad fuerte presionada. Y aquí hay que hacer un paréntesis, Juan Carlos. No se trata de gritar y de vociferar y de llenarnos de ira, porque a veces veo estos luchadores sociales, entre comillas, totalmente iracundos e irracionales. No, estas batallas se ganan con racionalidad y con firmeza, pero no a gritos, ni a sombrerazos, ni a balazos, mucho menos. Lo último que queremos es más violencia en la sociedad. Y hay otra cosa clave, o sea, hoy en día tenemos muchas distracciones, no nada más con este programa, sino realmente con los medios de comunicación que vivimos ahora, que son desde la televisión, la internet, y todo tipo de impulsos, de señales, ¿no? Entonces, es nada más recordar que algún día lo que hoy supuestamente es malo, pues fue bueno porque algún político o algún grupo del poder le parecía que así fuera. Entonces, nada más que nos demos cuenta que es que creo que lo más difícil es aceptar que nos pueden venir a cambiar lo que ya damos por un hecho. Y que entonces, hasta que todo el mundo se ponga de acuerdo para no ser yo el que hace el ridículo. Entonces, creo que finalmente esa mentalidad la tenemos que romper para aceptar, pues no que nos equivocamos personalmente, sino que la sociedad y los discursos y las formas de entender la cotidianidad, pues llevan repitiendo procesos que ya se quedaron anclados. Y que antes, o sea, si alguien era bueno, ¿por qué ahora no puede cambiarse la tortilla porque se quemó de un lado? Pues para sobrevivir, porque realmente cuando ya estás viendo tú que estás en una guerra de ya parece Vietnam, dices, oye, pues por pragmatismo político, ya no es ni siquiera ideológico, que si te estás matando en una guerra, pues cualquier alternativa es mejor. Claro. Entonces dices, ¿por qué vamos a seguir con lo mismo? Porque todo el mundo piensa. Mira, pues tocaste un tema fundamental, que es, lo primero que es vernos, autoobservarnos para decir, oye, ¿en qué paradigma estoy? ¿En qué es lo que, cómo me ha lavado el cerebro? Déjame ponerlo un poco en términos negativos, pero a ver si así nos entendemos. ¿Cómo me ha lavado el cerebro la sociedad en la que vivo, ¿no? O sea, nací en una familia en donde había ciertas historias, a lo mejor pues esas historias pues no eran mías, ni eran de mi bisabuelo, ¿no? ¿Por qué tengo que seguirlas yo? Esas creencias. Mitos. O estudié en una escuela que me enfatizaron ciertas historias, ciertos mitos, ¿por qué tengo que creérmelos? O voy a cierta iglesia en donde me enfatizan ciertos mitos, ¿por qué tengo que creerme eso? A ver, déjame cuestionarlo. Y ya cuestionado, bueno, a lo mejor me adhiero, pero debemos de cuestionarnos en este tema muy específico de las drogas, ¿por qué estamos aquí? ¿Y por qué no manejarlo de una manera más racional? Y ahí es donde batallo a veces con algunos amistades o gente que interactúo socialmente, que no entienden y no están dispuestos, no ven lo que tú acabas de decir, que es peor morirse por bala que correr el riesgo de cambiar una política pública. ¿Mentalidad colonial, acaso? Pues yo no sé, yo no sé si ellos tienen en el fondo algunas adicciones fuertes o tienen algunos temores ahí ocultos, o no veo por qué no podamos meterle toda la racionalidad del mundo a esto, ¿no? Ya no hay argumentos para el prohibicionismo. Mira, una vez, voy a ser un poco indiscreto, pero en una cena en México con el secretario de Salud, que tiene orígenes regiomontanos, Chernovsky, ¿cómo se llama este? El secretario de salud, un muchacho joven y inteligente, y se oponía a todo el tema que yo estaba tratando, las drogas, y había canadienses por ahí, era una mesa interesante, y muy enojado conmigo. Es que, ¿qué estás proponiendo, Santiago? Le dije, que lo manejes tú, que tú, el secretario de salud, manejes el tema. Dijo, eso sí me gusta. Le dije, pues claro, que tú lo entiendes, porque además vamos a poder reducir consumos de droga si tú lo manejas, porque vamos a tener recursos para que preventivamente podamos hacer. Entonces, a pesar de que estaba muy cerrado, con argumentos racionales lo entendió rápidamente. Dijo, claro que yo puedo, claro que el sector salud en México puede hacer esto. Le dije, bueno, pues coméntale al presidente, ¿no? Ahí, hasta ahí llegué, no sé. Pero te digo, batallo menos a veces con los políticos, mucho menos con los políticos y los policías que con la comunidad. A veces la comunidad no entendemos, estamos como cocoguacheados. Claro, y creo que en ese sentido la idea de la ilustración, de que la razón encendería los focos metafóricos y también real, quiere decir que realmente le tenemos miedo o que no han llegado esas ideas aquí. O sea, es que creemos que la moralidad está ahí, difusa, y de repente levantamos pedacitos, memes, que les llaman ahora, de comentarios. Pero si tú realmente entrevistas a la gente en privado o semi-privadamente, tú ves, bueno, en Estados Unidos está más arriba del 51% ya, que están hartos y que quieren cambiar. Y aquí posiblemente también. Hemos permitido, por eso te digo, porque pues no que no seamos racionales, pero porque no lo hemos podido comunitariamente energizar. Porque como tú dijiste hace rato, es un punto oscuro de nuestra conciencia. Y hay que echarle luz, y la manera de echarle luz a esta oscuridad es a través de la razón. Justamente eso es lo que propone la Comisión Global, justamente es lo que nosotros desde DC, el debate, estamos proponiendo, un debate racional. Y hay preguntas muy válidas. Por ejemplo, yo entiendo a un padre de familia que me diga, Santiago, me da mucho miedo que se regularicen estas drogas, porque a lo mejor yo tengo hijos adolescentes y ellos van a estar más expuestos a la droga. Y yo le digo, perdóname, pero es justamente lo contrario. Ahorita tus hijos están expuestos a todo eso. Si están en primaria, están expuestos, secundaria, prepa. No se tardan más de 5 minutos en conseguir o que les ofrezcan cualquiera de las drogas que hay en el mercado. Es justamente lo contrario. ¿Sí? O dos, no tienes miedo de que los maten saliendo de la escuela en un tiroteo, o que los amenacen, o que los secuestren, o que los... Pues sí, bueno, pues entonces vamos a cambiar esto, mira, y que lo tome el sector salud, y justamente para proteger a los menores de edad, que bueno, a lo mejor ahí sí debemos tutelarlos. Ya un mayor de edad que se quiera meter alcohol, o que se quiera meter morfina, o que se quiera heroína, bueno, pues que lo haga, ya es su rollo, no le hace daño a nadie más, si no atropella a alguien, en fin. Pero a los menores de edad, pues, es una pregunta muy válida. Y la mayoría de los padres de familia lo entienden, ¿no? Pero también te voy a decir una cosa, creo que hay otra, que somos víctimas de la propaganda, porque también creo que se ha invertido mucho dinero en limpiar esta guerra y que para que no llegue la droga, para justificarla y para que no llegue la droga a tus hijos, y cada vez es más accesible. Puras mentiras, porque no le dedicamos dinero a la prevención. Y tú te das cuenta, yo los escucho y es el mismo discurso que ven en la televisión. Oye, la droga mayor ahí está prendida todo el día, ¿verdad? Pero eso no la ven. La droga mayor es la adicción al poder. Y a la televisión, sí. Y a la televisión y a esconder la cabeza y demás. Pero bueno, yo creo que como comunidad, como sociedad, podemos dar el cambio, podemos tocar estos temas con mayor racionalidad, podemos enterarnos y podemos presionar a nuestros políticos para que ellos, que a veces son más racionales que nosotros, tomen mejores decisiones. Sí, porque de alguna forma nuestra moral ha sido de colectivista, de que, oye, pues ¿por qué vamos a dejar que uno de nuestros miembros se lastime? Cuando sin querer queriendo no nos hemos dado cuenta que esa cosa que negamos nos afecta a todos individual y colectivamente, que sale peor. Pues sí. Y creo, Juan Carlos, que también lo mencionaste así de pasadita, me gustaría tocarlo. En el fondo también hay un gran tema social en esto que hemos evadido. O sea, pues, ¿cómo es posible? A ver, ¿por qué reclutan a tanta gente, no? Pues porque hay una gran insatisfacción social, hay una gran desigualdad, y hay gente que dice, oye, pues de ser un donadie a ser alguien aunque viva 5 años, pues yo le entro, ¿no? Entonces, estas desigualdades sociales que tenemos, estas desigualdades en la educación y demás, pues ahí hay un trasfondo muy interesante. Sin embargo, insisto, no vamos a poder resolverlo si primero no quitamos toda esta violencia extra de la mesa, ¿no? Y eso es muy fácil hacerlo. Es muy difícil combatir la desigualdad. Es muy difícil acabar con los monopolios. Es muy difícil crear un buen gobierno. Esos son temas que nos van a llevar muchos años. Pero este tema de quitar el tema de las drogas y erradicar de todo este rollo y erradicar esta violencia adicional que estamos viviendo, que es del 80 o el 90%, eso lo podemos hacer muy fácilmente, siempre y cuando sea la comunidad la que presione a los políticos. Ayer escribió Castañeda otro artículo, Jorge Castañeda, y mantiene su tesis, que la violencia venía en picada antes del 2006, que salieran a la calle las Fuerzas Armadas. Y eso te quiere decir que tú, por lógica, si avientas más canicas al lavabo, pues más se van a pegar entre canicas. Entonces, esto lo digo porque él está proponiendo a alto nivel en Estados Unidos, escribe en inglés, que se cambie también esta estrategia que él, obviamente, en su libro La Guerra Fallida, menciona. A lo que voy con todo esto es que para mí lo primero es que si tu cuerpo está enfermo, pues tienes que quitarle la enfermedad para poder levantar la cabeza. Tienes que quitarle la gente que te está enfermando. Y la gente que te está enfermando, pues es esto. Y creo, ¿no?, que el temor ahorita de la gente es cómo vas a sacar a las Fuerzas Armadas, que para empezar no se quieren ir, obviamente. Pero porque supuestamente ya sería que se te suba. Como, o sea, la gente ya se ha convencido en esta forma de controlar los medios posmoderna, de que realmente alguien está ahí. Y tú los ves, y tú ves que andan con su vidrio arriba, voltean mucho para los lados, o sea, entran a colonias y creen que ya están intrínsecamente bajo peligro. O sea, nos han hecho creer la propaganda y el control mediático de que realmente hay un enemigo ahí afuera para justificar una seguridad que de alguna forma nos tiene más tranquilos. No sé para qué. Déjame acotar, Juan Carlos. Mira, eso en Nuevo León lo estamos viendo, pero tú vas al DF, el DF no. Punto que el DF no. Pero en Sonora, yo voy a Sonora cada mes, no hay el ejército en las calles para nada. O sea, también hay que tener cuidado en exagerar un poquito los puntos. Yo creo que yo me refiero aquí a la ciudad, ¿no? Bueno, en la ciudad sí, y nadie discutiría que ante el caos total que estábamos viviendo, pues fue necesario meter fuerzas federales y dentro de ellas el ejército, y que han sido de gran utilidad en algunos municipios, yo lo veo. Pero eso no es el remedio. No, ese porque es, está teniendo efectos secundarios. Esa es una medida emergente, que yo te aseguro que al 95% de los militares tampoco están de acuerdo con ella. No, claro. Pues porque a fin de cuentas también los va a desgastar, y su gran imagen que tienen, porque la gente opina muy bien de la Marina y del Ejército en las encuestas, se va a ir desgastando en esto. Y sí, pero también yo a lo que me refiero y voy sobre la línea es que también afecta al simple hecho de que tú puedas salir a la calle en un sentido republicano. O sea, la gente no sale o porque están limpiando a los malos o porque la economía se frenó y no hay nada que salir. Entonces creo que esos efectos sociales que no se midieron, porque generalmente no se toman en cuenta, siempre son el resultado de una visión autoritaria. Eso es lo que nada más estoy tratando de decir. Okay. Pues a veces el caos emerge, ¿no? Yo creo que yo no creo que el presidente Calderón en este caso maliciosamente No. Se le explotó la bomba, ¿sí? Él creyó que así era la mejor. Otra, actuó conforme a las leyes actuales, y bueno, pues este es el resultado. Creo que valientemente está reconociendo ante la ONU, ahora recientemente el 27 de septiembre, que pues no ha funcionado, y el único giro que nos falta es que diga, bueno, o que el próximo presidente diga, bueno, pero el problema no es de que Estados Unidos sea el consumidor de droga, el problema es que nosotros tenemos aquí, estamos haciendo lo mismo que los norteamericanos, que es pelearse absurdamente contra las drogas cuando lo podemos tratar como un tema de salud, que lo controle el Estado, y san se acabó. Y ya no hay razón para que las mafias existan cuando ya no hay mercado negro. Entonces, obviamente la gente te dirá, bueno, hay otros mercados, Santiago. Las mafias que actualmente se dedican a la droga, pues se van a dedicar a otras cosas. Pues ya lo hacen. Pero no es lo mismo pelearte contra un enemigo poderoso que contra un enemigo debilitado. O sea, si queremos que nuestras policías y nuestro ejército tengan éxito, pues vamos a debilitar al enemigo. Claro. Y vamos a ofrecerle una salida digna también a muchos de ellos, ¿no? Pero si entre más que comentas, pues más es obvio que estamos peleando una guerra ajena, ¿no? Que de alguna forma ajena, perdida, es una guerra de Nixon, es una tontera que no aguanta ningún análisis racional. Nadie quiere discutirlo porque justamente no aguanta el análisis racional, y que si un país tiene toda la autoridad moral para hacer un cambio es México y para experimentar. Ahora, no hay planes perfectos. No se trata de decir, vamos a sacar ya una ley perfecta. No. En Suiza, por ejemplo, y te lo comentaba en otro programa, experimentaron. Pusieron a prueba las cosas y lo que les funcionó, lo extendieron, lo que no, no. O sea, tampoco es de que no hay para atrás. Bueno, vamos a poner a prueba y lo que no funcione, pues echamos marcha para atrás o lo rectificamos. Es muy dinámico esto. No se trata que el Congreso haga la ley perfecta y ya en vez, y ahora a ver cómo nos va los próximos 100 años. Sí. No. Sí, vamos a probarlo este año y vamos a probarlo el siguiente. Ya salieron números económicos y realmente la economía pues se ha venido desacelerando últimamente porque la actividad económica ha bajado. Y uno de los efectos es que, por ejemplo, había dicho Carstens al principio que no nos va a afectar la crisis allá porque es nada más un catarrito. Pues ahora salió que siempre sí, ahora que se juntaron en el Fondo Monetario Internacional y que van a pedir otro crédito, $70,000 millones. Entonces dices, oye, pues ¿de qué nos sirve estar siguiendo peleando una estrategia fallida, afectando a la economía sin querer queriendo y a la sociedad en el camino, poniendo en entredicho a la República? Y sí, al final pedimos un préstamo y evidenciamos obviamente que tenemos una falta de productividad y obviamente endeudamos a nuestra clase trabajadora durante otros 30 años. Entonces, creo que en vez de estar permitiendo eso, de que nos sigan diciendo que todo es macroeconómico y que busquen la estabilidad, pues es que acá abajo vean que lo micro no alcanza, que la gente de los cinturones de miseria se están uniendo a todo esto porque no hay otras oportunidades, que el agro está siendo afectado, están comprando alimentos, están comprando hasta gasolina y petróleo. Entonces, oye, pues cambia la política económica y empiézale legalizando algo, bueno, una conducta que de alguna forma te reactiva un sector económico que tienes trunco. Claro. Pues para empezar a ver que este país levantas la nariz. Lo único que no puedes hacer ante una crisis es quedarte inmóvil o seguir haciendo lo mismo. Pues es lo que estamos haciendo. Y es lo que estamos haciendo, desafortunadamente. Pero estamos muy a tiempo de cambiar, o sea, no se ha colapsado nada. En efecto, la economía, pues por lo menos las finanzas públicas no andan mal comparado con el resto del mundo. Sí. Tenemos una demografía que nos puede ayudar tremendamente al crecimiento. Hay muchas cosas a nuestro favor, pero pues tenemos que reaccionar. ¿Ya? Y, de como tú dices, dejar de seguir políticas públicas externas que van en contra de los intereses de México. Y también dejar un poquito... Si acaso vamos a hacer alguna guerra, pues vamos a hacer una guerra que le convenga a México, claro. no a los Estados Unidos. Así es. Y cambiar la moralidad provinciana que tenemos en el sentido de que, pues a mí me parece mal una cosa, cuando realmente ya nos dimos cuenta que al país como tal, a la comunidad entera, esa moralidad provinciana está afectándole de forma mucho mayor, pues es posiblemente reajustar la moralidad, no quiere decir que la dejemos por un lado, pero pues para tomar en cuenta toda la comunidad, pues para vernos como un organismo funcional. Porque si no, se van a estar separando pedacitos para irse en contra del centro como se ha venido dando, ¿no? Hay cosas que nos unen. Nosotros seguimos insistiendo en el tema. Te digo, ya sacamos esta segunda declaración que hace el Grupo 10, el debate de Nuevo León, de Monterrey. Se publicó nacionalmente. Hemos recibido inquietudes, por ejemplo, de Sonora. Un despacho de abogados nos dice, oye... Claro, esto es lo más racional y se puede tocar así. Entonces, esto es lo que tenemos que mover. Tenemos que movernos la sociedad para cambiar al gobierno en un tema fundamental y poder ser líderes. México tiene todo para ser líder y tiene que ser un gran país. Y bueno, pues nomás que hay que tomar decisiones, ¿no? Eso es lo que hay que hacer todos. No es echarle la culpa a los políticos. Cada uno de nosotros como mexicanos debemos de tomar decisiones, sobre todo en los temas vitales y fundamentales como es este. Sí, en ese sentido no nada más es tomar la calle en el sentido de que me pertenece, sino realmente pues también estar bien pensados y bien leídos, pues para saber cuáles son los debates que están sobre la mesa y pues poder participar íntegramente con ello para lo que se viene ahora. Bueno, ¿no? Estar enterados y estar presionar, y tenemos redes sociales que son una belleza, a través de ellas. Nosotros tenemos una página, si me permites, que es www.dicialdebate.com. Estamos en Facebook también, estamos en Twitter, encantados de que se sumen con nosotros, porque a veces los más vociferantes son los que están en contra, pero pues nadie nos habló, entonces damos por un hecho que todo el mundo está menos de acuerdo. Bueno, pues estarán de acuerdo, qué bueno. Creo que finalmente el no hablar sobre una cosa porque dimos por un hecho que para todos está bien, pues tampoco ha funcionado en este país, ¿no? Porque de hecho somos el del taparrabos, ¿no? Sí. Sí, es muy importante hablar y es muy importante escuchar también. Y es muy importante aprender a discutir. A veces nos falla eso. Ya picó uno. Nos falla mucho el aprender a discutir. Claro. Hay que discutir con calma y hay que discutir racionalmente. Y otra cosa es que, pues también si esto se va a dar, porque se va a dar, porque algún día se dio con otras sustancias, pues que la gente que ahorita está muy reticente, que empiezan a ver que va a haber oportunidades económicas también para ellos, y que también se suban al autobús y que haya una ganancia. ¿En qué sentido? Pues que si va a haber, no sé si va a ser, si va a ser, si se nacionalizaría, y, o no, si sería de libre mercado. Si es de libre mercado, pues sería, bueno, como el tabaco, hay gente, ¿no? Que, hay gente que propone libre mercado, nosotros estamos... ¿Por qué la diferencia entre libre mercado y que el Estado la tome? Por favor, explícame eso. Bueno, libre mercado, por ejemplo, te dicen, no, pues que no se mete el Estado, ¿no? El Estado es el que ha entorpecido todo esto. Que sean los negocios privados. Que sean los negocios privados o que sean los individuos. A nosotros no nos gusta eso, nos da un poquito de miedo. De lo que hemos visto en el mundo, creo que la postura, la primera postura, la más racional en este momento sería un control por parte del Estado. No queremos compañías privadas, y esto, mira, es un grupo de empresarios, no queremos compañías privadas promoviendo y vendiendo esto. Pero lo haría más competitivo, lo haría más, ¿no? Pero no se trata de que sea más competitivo, no es algo que quieras tú fomentar, no quieres que se venda más marihuana o que se venda al contrario, o sea... Pues el que quiera marihuana que la consiga, ¿no? De hecho, la marihuana no es tema, ¿no? Pero el Estado ha hecho negocio también con muchas cosas, ¿eh? Pero mira, le vas a quitar el gran precio, el gran precio de las drogas, es decir, el sobreprecio se debe al riesgo y a la prohibición. Cuando tú le miras, las drogas no son caras, la marihuana es una hierba que crece en todos lados. Entonces, nosotros por lo menos, puede haber en nuestra encuesta que tenemos ahí en la página, que están invitados a contestar, un 20-tantos% está a favor del libre mercado y un 70-tantos% a favor del control del Estado. Entonces sentimos que la mayoría va por ahí. Por lo menos en una primera etapa nosotros buscaríamos que fuera el Estado y luego ya veríamos dependiendo de la droga, ¿no? A lo mejor la marihuana, pues en un futuro claro, pudiera manejarse de otra manera. Lo que sí te digo es que en España y en Uruguay eso permiten las, ¿cómo le llaman ellos? Las sociedades de consumo, de autoconsumo, que es un grupo de personas que cultiva su propia marihuana para su autoconsumo, ¿no? Y bueno, eso les ha funcionado allá, porque erradicas toda la violencia, con la prohibición de que no lo vendan hacia otros, ¿no? Es autoconsumo. Pero bueno, cualquiera de estas dos, o sea, el mercado o el Estado, siempre mejor que la muerte, la guerra y la violencia. Por supuesto, la peor manera de tratar un problema de salud es prohibirlo. A balazos. Prohibirlo y eso te provoca balazos, ¿no? Perfecto. Santiago Roel, muchísimas gracias por ayudarnos a entendernos un poquito más a nosotros mismos, como personas, como comunidad, y pues en intenciones de construir otra vez esa patria que está por ahí en alfileres. Gracias, gracias, y espero que haya servido. No, claro que sí, gracias por haber estado aquí. Estimado público, les agradezco su tiempo, su energía, y esperemos que utilicen lo público para lo mejor. Hay que estar bien pensados, bien leídos, bien viajados, si se puede, para cambiar las cosas, porque es ya, no mañana. Y somos nosotros, no es el PRI, el PAN y el PRD. Les recuerdo que este programa estará disponible en mi blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Está usted escuchando Radio Del 90.5. XHUDEM FM Radio UDEM 90.5, transmitiendo desde Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Teléfono 8336-6162. Radio UDEM 90.5.